de Economía Social que se viene ahora en estos días. Estamos hablando de Pablo Izquierdo. Lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por estar acá, Pablo. Y bueno, para comenzar, preguntarte cómo viene la preparación del foro y también por quiénes está integrado este foro, ¿no? Bueno, el foro viene muy bien, por suerte. Ha sido, en las últimas semanas ha tomado como más fuerza esto de armar lo que es el octavo foro de economía social. Y bueno, el foro es un espacio intersectorial que está compuesto por distintos espacios a nivel organizaciones, como las empresas recuperadas, la Asociación de Empresas Recuperadas, entre ellos la TER, que ya vamos a hablar de ello, organizaciones del ámbito campesino, los compañeros de la UST, los compañeros del ARCA, distintas organizaciones de la economía social y el Centro de Estudios de la Economía Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. O sea, es un espacio donde hay muchos actores. Participan también técnicos de distintas áreas del Estado vinculadas a la economía social. Eso sería un poco el foro. Bien, en este sentido, preguntarte también una pregunta que a veces se hace en relación a la economía social. La economía social como una posibilidad para salir de la crisis o como una alternativa, ¿no? Creo que son las dos cosas, de alguna manera. Obviamente que en estos tiempos de crisis aparecen nuevos actores permanentemente, están surgiendo nuevas organizaciones y siempre es interesante las organizaciones que ya vienen trabajando con más tiempo, con más desarrollo, que han desarrollado metodología, instancias de formación, cómo van generando estas articulaciones, este trabajo en red, que es lo que se genera en el espacio, en espacios como este foro, donde la idea es potenciar y darle visibilidad a un sector muy importante en la economía de la provincia, y que es como siempre se dice en el foro, la economía social no tiene que ser solamente una respuesta a la crisis, sino que sea una respuesta coyuntural, una opción de relacionado a lo pequeño o de pobres para pobres, sino una respuesta más que apunte a otras formas de hacer economía, donde está obviamente la solidaridad, el trabajo autogestionado, las redes, la articulación, los espacios culturales, todo lo que hace al buen vivir, que también es una de las consignas que hemos tomado para este foro. El contexto es complejo y cómo este contexto que ha generado también en los distintos actores que participan de la economía social. Y los distintos actores es, bueno, obviamente el acceso a herramientas. Por eso una de las demandas del foro tiene que ver con en los últimos años se han logrado distintas políticas públicas en apoyo, en fomento a la economía social, pero bueno, siempre falta, siempre hay que seguir articulando, siempre aparecen nuevos emergentes, por ejemplo el sector de todo el tema de la temática del consumo popular, las ferias populares, o sea, áreas donde todavía hay mucho por hacer. Y me parece que, bueno, en estas coyunturas es muy importante seguir visibilizando y encontrándose los distintos actores sociales y nuevos actores que aparecen tratando de darle respuesta a las distintas problemáticas. Pablo, hablamos y se va a hablar también en el inicio, y ahora ahí en un ratito, si te parece, contamos un poco de las actividades, pero del buen vivir, un concepto que también lo toman los pueblos originarios, de cómo se ensambla y cómo se va a orientar desde la economía social. Creo que tiene que ver con esto de que uno buscar un objetivo donde la economía social pone el acento en el trabajo, pero en este trabajo creativo, en un trabajo que se hace con el otro, con la otra, con otros, se crece con la otra persona, y eso es parte del buen vivir, donde también, por eso creo que la economía social es no solamente tiene que ver con la generación de ganancias materiales, que está, que todos necesitan llevar un ingreso a la casa, pero también tiene que ver con esto de construir comunidad, de relacionarse, de la parte linda de la economía social, es algo que está vivo en la sociedad. De ahí viene el término también del buen vivir, que trasciende lo que son el consumo solamente. No se trata de consumir objetos inútiles, objetos que a veces el mercado crea necesidades, sino tiene que ver con eso, con satisfacer necesidades materiales, pero sobre todo las espirituales y las humanas, que es lo más importante. Pablo, comienza este 19 de junio, 19 y 20 de junio. ¿Por dónde van a ir más o menos las actividades? Y bueno, y el 20 en la TER. Bueno, el octavo foro de economía social comienza este 19 a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Nacional de Cuyo, allá en la ciudad universitaria. Y bueno, vamos a estar trabajando con 6 talleres temáticos, que son, se han elegido 6 temáticas para trabajar, sistematizarlas y generar un documento. Esas temáticas van a ser legislación y políticas públicas, empresas recuperadas, género y economía social, formación e innovación para la autogestión, lo que tiene tierra, ambiente y soberanía alimentaria, y creo que me estoy olvidando de una. Así que, a ver. Economía social con perspectiva de género. Sí, la dije, sí. Está bueno, vamos, pero esas son las temáticas. Van a haber algunos paneles, instancias de debate, y al otro día, ¿cómo se llama? Nos vamos a estar encontrando en la cooperativa La Terre, compartiendo las conclusiones del primer día del foro, y directamente ahí va a funcionar una feria de emprendedores, un patio de comida, distintas bandas, lo que tiene que ver con el festival artístico, se va a pintar un mural en vivo. La idea un poco es acompañar esta experiencia de autogestión de La Terre, que se viene acompañando hace muchos años por distintos actores de la economía social, también con la presencia del Estado, porque La Terre no solamente ha sido muy interesante lo que se ha generado ahí en cuanto a recuperar una industria que hoy estaría vaciada, quebrada, o serían galpones vacíos, sino es un espacio de producción, la principal industria de deshidratados de la Argentina, y aparte funcionan otros emprendimientos, talleres, es un espacio de incubación. La verdad que es muy lindo poder hacer el foro. Hace rato que teníamos ganas de hacerlo en el espacio de una empresa recuperada, y se dio lamentablemente en esta coyuntura negativa que tiene que ver con lo que falló la jueza, con todo el tema de la posibilidad latente de un remate, el remate de la cooperativa, que es una realidad que hay que revertirla, y que para eso, bueno, se están generando los canales institucionales, sociales, todo lo que tenga que suceder para decirle no a ese remate. Totalmente, ¿no? Por eso ese día también ahí a juntarse en La Terre, y también es una manera de ponerle fuerza y decirle que no queremos el remate, ¿no? Que no estamos de acuerdo. Totalmente, creo que ha sido una de las principales consignas de este foro, ha sido La Terre de los trabajadores, no al remate, y bueno, y que el primer día nos encontremos en la facultad, y al otro día trasladar parte de ese público justa, y los ha estado acompañando con todo lo que ellos han generado y lo que ellos se merecen. Seguro, seguro que sí. Quienes quieran participar, Pablo, ¿cómo tienen que hacer? ¿Acercarse? Por un lado, sí, la entrada al foro es obviamente libre y gratuita. El día del festival incluso va a estar funcionando el patio de comida y una feria de productores y de emprendedores. Los distintos emprendimientos que funcionan en La Terre van a estar con sus productos a la venta, en exhibición. O sea, el que se quiera acercar a tanto acompañar consumiendo la economía social, acompañando con el festival, van a haber comidas, va a haber locro, va a haber distintas. Bueno, es 20 de junio, el Día de la Bandera, así que es muy importante también, de alguna manera es un abrazo, va a estar representado todo eso. Y el día anterior, en la facultad, con los talleres, directamente acercarse. Hay algunos links circulando en el Facebook del foro, como para poder inscribirse, o también el que se ha comunicado los estamos pasando también por WhatsApp, y uno elige ya el taller en el cual quiere participar. Bueno, muy bien. Bueno, el día 20 vamos a acompañar también ahí con transmisión especial de La Mosquitera, ahí apoyando también todo lo que suceda en La Terre. Pablo, muchas gracias por haber venido hasta acá, te agradecemos mucho. No, gracias a La Mosquitera, como siempre, estando acompañando a todas las empresas recuperadas, La Lagunita en su momento, en forma permanente en el día de hoy, y bueno, y hoy toca La Terre, así que eso es muy importante, el acompañamiento de las radios comunitarias que van a estar ahí cubriendo también el evento. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañando. No, por favor, nos encontramos el 20. No, gracias, muchas gracias.